uno tiene que aprender a comprender que la fidelidad es una decisión que yo tomo conmigo mismo. ¿Por qué? Porque valoro el proyecto de vida que tenemos en común, porque amo a la persona a la que le he jurado fidelidad, porque la aprecio, porque me amo a mí mismo, porque amo a los hijos que un día nacerán o a los que ya han nacido, porque ellos en silencio dicen un día yo seré como tú, papá, y seguirán nuestros pasos. Por amor a ellos yo decido ser fiel. Esto es parte del programa de ayer. Un gusto saludarle. Johanny Hernández le saluda. Hoy vamos a escuchar la segunda parte del programa. La fidelidad es una decisión. Stephanie Campos y Sixto Porras continúan desarrollando el tema. Debemos tener presente que este gran valor llamado fidelidad debe cultivarse desde la niñez. Y ahora, conozcamos más sobre este tema. Continuamos abordando nuestro tema de la fidelidad como una decisión que debemos de tomar y debemos de mantener con el tiempo. Estamos conversando con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, con el cual abordaremos este tema nuevamente. Qué bueno que estamos hablando de la fidelidad. Es uno de los valores más importantes. Estamos hablando de la fidelidad como una decisión. ¿Dónde inicia esa decisión? ¿Dónde empieza y cómo cuidarla? Porque si bien es cierto, a todos nos ha pasado que decidimos algo y quizás en el transcurso del tiempo flaqueamos un poquito. Entonces, ¿dónde inicia y cómo fortalecerla? Inicia desde que estamos jóvenes. Ahí tiene que iniciar. Desde que usted es muy joven, usted tiene que aprender a ser fiel, leal, honesto. Usted no puede decir, no, yo comenzaría a ser fiel cuando me case. No, porque entonces ya construyó un hábito que se convirtió en una fortaleza en usted y usted va a verse expuesto a la infidelidad. Cuando usted observa cómo es la conducta de la otra persona, ¿le pudo respetar cuando eran novios? Bueno, si no le respetó a usted que la amaba cuando eran novios, ¿por qué va a respetar un cuerpo bonito donde no tiene un compromiso? Bueno, la fidelidad hay que comenzarla a observar desde que estamos solteros y desde que somos amigos. En el matrimonio se cultiva desde que hay una relación de compromiso para el matrimonio. Aquí surge la pregunta de, ¿una persona que fue infiel podría cambiar? Claro que puede cambiar, definitivamente puede cambiar. Cuando ha habido un arrepentimiento total de lo que ha ocurrido, cuando existe la actitud correcta para cambiar, cuando han tomado el tiempo para valorar lo que significa la familia, cuando es consciente del peligro que corre si es una persona infiel, la confianza que despierto yo con mi familia y con mis hijos. ¿Qué diré si un día mis hijos descubren mis infidelidades? ¿Cómo les voy a enseñar a ser fieles, a ser leales, a ser honestos? Aquí nosotros tenemos que aprender a entender que la fidelidad es un valor que hay que cultivar todos los días. Probablemente todos nos vamos a topar en algún momento con la oportunidad de una infidelidad. Y es un mito pensar que por amar al cónyuge no seremos atraídos por alguien del sexo opuesto en alguna ocasión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo fortalecernos para poder llegar a ese momento y decir no? Número uno, huir de toda seducción que pueda surgir. Número dos, entre nosotros mantener una buena comunicación y una relación especial de confianza, donde hablemos. Nunca olvido las múltiples veces que en sesiones de consejería ella o él han dicho, yo le estoy advirtiendo que no me gusta que salga con esa persona o porque tiene que ir y recogerle a la casa para llevarle al trabajo. Y él dice, bueno, es que es una compañera y me queda de camino porque yo no le puedo servir. Bueno, nada lo justifica. Es mejor ser preventivo en extremo, pero no caer en la trampa. Aprendamos a descubrir estas luces rojas que nos dicen a nosotros, hay que detenerse. Y cada uno de nosotros tiene que tener una conciencia activa consigo mismo. No es, como han dicho muchos jóvenes, yo no fumo delante de mis papás para que no se ofendan. No, no es que fume delante de sus papás o no. es que el fumar, el tabaco, tiene un efecto que puede producir cáncer, lo dice la cajetilla de cigarros. Bueno, en ese sentido, yo tengo que ser preventivo en la fidelidad. Esto implica relaciones fuertes con mi matrimonio y con mis hijos, tiempo invertido en casa, alegría de vivir juntos, una vida sexual satisfactoria con mi cónyuge, huir de las pasiones que puedan despertarse en diferentes circunstancias, huir, poner un alto en grande. Nunca olvido la ocasión en que tuvimos que atender un matrimonio donde, un matrimonio hermoso, bello, pero ella dijo, fui a un seminario, dijo, y hubo una fiesta después de 4 días de seminario. Y durante toda la semana yo había contemplado aquel cuerpo hermoso y de repente en la fiesta me invita a bailar. Ella dijo, caí en la trampa. Salí a bailar con la persona equivocada porque durante una semana alimenté una fantasía. Bueno, ahora era el tiempo de llorar. En ese momento nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones radicales. Hay ambientes a los que no se va, hay lugares que no pueden frecuentarse, hay relaciones que deben terminarse. Otro de los puntos importantes es que cuando hay infidelidad se afectan muchísimo las finanzas del hogar. No solamente hay una afectación en las emociones, en el respeto, en la dignidad, sino que también las finanzas de toda la familia se ven fuertemente afectadas. Seguro. Cuando hay infidelidad, uno de los dos tiene que salir a alquilar un apartamento, una nueva casa, hay que sostener 2 familias, no solamente eso, tienen que contratar abogados, todo lo que han construido se va a ver dividido, hay un desgaste emocional terrible. He visto personas llorar por el desgaste emocional que están experimentando. El daño que se le hace a los hijos es irreparable. Todo eso tenemos que pensarlo. Por eso no solamente tiene consecuencias económicas, sino también tiene consecuencias emocionales. ¿Cómo podrían las personas que nos escuchan en esta hora cultivar la relación matrimonial con detalles, proteger el matrimonio para que cuando esas tentaciones vengan no les afecten? Tomen vacaciones juntos, diviértanse juntos. Hablen para que puedan mantener una verdadera intimidad entre ustedes. Mantengan relaciones sexuales significativas donde ustedes disfruten el tiempo que están juntos. Sean honestos. Cuando usted se siente atraído por alguien, es mejor pasar una vergüenza con su cónyuge y no vivir una catástrofe familiar que lamente el resto de los días. Ríndanse cuenta mutuamente, que no existan códigos secretos en el celular o en el Facebook o en su computadora. Nuestras computadoras, nuestra comunicación debe ser abierta y llena de confianza entre nosotros. Haga una lista de las cosas que usted perdería si es infiel. Téngalo presente siempre. Recientemente mi hijo menor me escribió una carta y me dijo, papi, te amo entrañablemente y te admiro, mientras sigas a Dios y seas fiel. ¡Wow! Eso fue una bofetada. Mi hijo ha crecido y ahora me está diciendo, papá, te amo, pero quiero decirte algo, tienes que ser fiel. Él ha crecido. Y lo que me está haciendo es haciéndome reflexionar para que yo ponga en balanza lo que está en juego. Abro camino para que mis hijos pasen o enlodo el camino y obstaculizo su desarrollo. Todo esto tenemos que pensarlo para que nosotros podamos apreciar el valor de la fidelidad y decidirlo todos los días. ¿Qué le diría ya como mensaje final a aquellas personas, si hay alguien que nos escucha que está involucrado en alguna situación de infidelidad dentro de su matrimonio? Termine ahora. Vaya, discúlpese con la persona con la que está saliendo. Diga, mire, yo me equivoqué, le he causado un daño a usted, a mí mismo, a mi familia. Vuelva su corazón a casa. Vuelva su corazón a donde pertenece. Ahora que es tiempo, antes de que lo lamente, antes de que las consecuencias sean mayor, vuelva a casa. Leí el otro día un ejemplo de alguien que me mandó esta historia diciendo, había comenzado una relación ilícita con alguien y le dije a mi esposa, nos divorciamos. Ella lloró, se enfureció y me dijo, está bien, pero dame un mes. Durante este mes, por amor a nuestro hijo de 4 años, me vas a tratar como la primera vez. Me vas a cargar todas las mañanas de la habitación a la puerta de la casa. Dijo, por un mes, yo indiferente comencé a cargarla. Los primeros días fue cumplir aquello y terminar el mes e irme con la persona que yo decía amar. Al cabo de unos días comencé a sentir su perfume. Comencé a sentir su piel contra la mía. Hacía tanto, dijo él, no contemplaba a mi esposa. Sus brazos, cuando rodeaban mi cuello, me erizaban todos los cabellos, dijo él. Y mi hijo, cada día, desde el primer día, comenzó a gritar, papi está cargando a mami. Era una emoción. Antes de que nos despertáramos, él decía, papi, te toca cargar a mami. Al final de ese mes, no quería que terminara, dijo él. Y fui a hablar con la persona con quien tenía una relación ilícita y le dije, fue un error lo nuestro. He vuelto a descubrir a mi esposa. Simplemente estaba distraído. Regresé a casa con rosas. Cuando fui a comprarlas, en la floristería me preguntaron, ¿quiere poner algo en la tarjeta? Y él dijo, sí, te amaré hasta que la muerte nos separe. Regresé a casa porque gracias a Dios desperté mientras aún era tiempo. Desen una nueva oportunidad para volverse a conquistar. Comencemos una relación que dure para el resto de la vida. Así es, creo que son nuevas oportunidades que Dios nos da y definitivamente tenemos que aprovecharlas. Muchísimas gracias por ayudarnos con este tema, por motivarnos, por enseñarnos y que cultivemos todos esta decisión tan importante de la fidelidad. Seguro, espero que nos encontremos al final del camino celebrando el hecho de que fuimos fieles. El matrimonio y la fidelidad no han pasado de moda. Si usted está enfrentando una situación parecida, le invitamos a que busque ayuda y luche por su matrimonio. Para apoyarle en este proceso acá en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle un libro que le ayudará a crecer por medio de historias bíblicas. La obra se titula 12 Mujeres Extraordinarias, del autor John MacArthur. Este libro es un estudio perfecto para el crecimiento personal, así como para el estudio en grupos pequeños. Usted aprenderá a amar al Salvador que obró por medio de estas personas para llevar a cabo su milagroso plan. Y ahora escuchemos nuestro segmento juvenil Sin Excusas. Miguel, cuando estábamos en la secundaria, mi mejor amiga y yo tuvimos que solucionar un examen de matemáticas bastante difícil. Mi amiga, que estaba sentada cerca de mí, notó que yo estaba en apuros para contestar. Entonces colocó su hoja de respuestas en una posición en la cual yo pudiera copiar y así salir mejor en la prueba. ¿Le copiaste el examen? No me lo vas a creer, pero no quise hacerlo. Mi calificación no fue muy buena, pero me sentí mucho mejor. Karin, ¿sabes? A partir de esa experiencia reconociste el valor de la integridad y de lo bien que se vive de esa forma. Claro, y mi amiga luego reconoció que yo había tomado la mejor decisión y por eso seguimos siendo tan unidas como siempre. En la vida, por más que nos preparemos, posiblemente se presentarán situaciones ante las cuales no saldremos adelante o no encontraremos una respuesta inmediata. Sí, y a pesar de esos momentos, vale la pena vivir con integridad, sin excusas. Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. Nos gustaría que visitara nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí encontrará más información que le ayudará a crecer de una forma integral. Además, en nuestra tienda en línea puede adquirir los programas de radio y las conferencias. Si necesita consejería, puede escribirnos al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Celebramos 15 años de ayudar a las familias a mejorar.